Se fue Carlitos Cox. Che, lo estoy haciendo muy musical. Me falta la del Diego. La noticia del Diego. Moneda que me iba a comprar hasta que vi cuánto costaba. El Banco Central presenta la moneda conmemorativa por el Mundial 2026 con un guiño a Maradona. La emisión homenajea el histórico segundo gol de Maradona el día de mi cumpleaños, 22 de junio de 1986. Yo tenía 9 años y el Diego metía un gol con la mano y el mejor gol de la historia. Y se van a vender al toque. La iniciativa forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA y busca rendir homenaje a uno de los momentos más icónicos del fútbol, el segundo gol del Diego, para mí considerado el gol del siglo, el mejor gol de los mundiales. El diseño de la pieza combina elementos artísticos con referencias simbólicas a la pasión futbolística nacional. Del otro lado, la moneda presenta una pelota atravesando su superficie, evocando el amor argentino por el fútbol. República Argentina, Copa Mundial 2026. Por su parte, el reverso, el recorrido del mítico gol de Maradona con la trayectoria del balón y los rivales eludidos hasta llegar a la red. En el centro se encuentra el valor simbólico de 10 pesos, mientras que dice acuñación 2025. La pieza también incluye las leyendas Banco Central de República Argentina, Copa Mundial FIFA 2026. Se fabrica en oro, en plata, 925, con canto estriado. Tiene un peso de 27 gramos, 27 gramos de plata, 9.25, y un diámetro de 40 milímetros. La emisión total serán 2.500 unidades destinadas al mercado nacional, mientras que se han producido versiones en oro con diseño similar para la comercialización internacional. ¿Cuánto cuesta la moneda? 230 lucas. La moneda se posiciona como un objeto de colección para los aficionados del fútbol, combinando historia, arte y pasión que despierta. 230 lucas. Ahora quiero ver cuánto cuesta la plata, cuánto cuesta, cuánto están pagando la plata. Esto me lo tendría que preguntar a mi amigo de Blackjack Joyería. Le voy a mandar un audio y preguntarle, a ver si me responde. Se lo pregunto a él, ¿a quién se lo voy a preguntar, boludo? Son, a ver, vamos a hacer los números. La plata 925, 27 gramos, un diámetro de 40 milímetros, 2.500 unidades, vale 2.35 y hay que anotarse en un formulario, ahí dice el Banco Central, porque lo van a vender 2.500 en todo el país y después en oro la van a vender, se la van a vender a otro, ¿no? Ahí le pregunté a ver qué onda. Mis amigos Blackjack. ¡Ay! Me respondió, boludo. Rápido que es todo, boludo. Mirá, escuchá, mis amigos de Blackjack te cotizan al toque, mirá, escuchá. Plata 9.25. A ver si conviene o no. A ver. Hola, amigo, ¿todo bien? Justo te estaba por escribir. La plata se paga 1.500 pesos el gramo. 1.500 el gramo se está pagando hoy en día en la joyería. Perfecto, 1.500 el gramo. O sea que vos estás garpando. A ver, déjame hacer los números. 1.500 el gramo. Y estos son 27 gramos. Bueno, sí, estás comprando la moneda para guardarla, para acuñarla, para después comercializarla o simplemente como un objeto de arte. De hecho, yo tengo dos monedas del Diego. guardada. Una es de níquel y la otra es de plata, conmemorativa del Mundial 1986, con la cara del Diego que largó el Banco Central, y es parte de mi riqueza personal, que está justo en donde yo tengo el tótem del Diego con la Copa del Mundo en mi casa personal, que aparte sé que es recontra, que me la regalaron para mi cumpleaños, gracias Bill, y lo tengo ahí guardado y no pienso venderla en ningún momento. Entonces, la inversión tiene que ser si amás al Diegote. Si amás al Diego, bueno, ahí está la inversión. Viene subiendo, por supuesto, la plata y el oro, que ahora está tiene un bajoncito pequeño. Es un buen refugio, pero más que nada es por el arte. Gracias por la respuesta. Necesitaba rápido y al pie. Che, 28 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gracias por estar del otro lado, amigos. Hoy es un programa especial. Puse musiquita, no tanta noticia, y ahora cuando termina la tanda les paso toda la agenda de lo que va a pasar en la ciudad de Mar del Plata, a ver si podés estar en algún lado o no te perdés nada. Gracias por estar hasta las 8 de la noche. Este programa se llama Why Not, hoy edición Le Puse la del DJ.